caminito al costado del mundo, por ahí he de andar buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puede matar. Soy el que nunca premió desde que nació. ¿Cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado. Así funcionando, siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia me salte algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Le damos la bienvenida a este viaje del colectivo a Javier Santa Cruz, estrenando la semana, estrenando el día lunes y estrenando columna para pensarnos desde la cabeza acá en La Villano. ¿Cómo anda, Javier? ¿Cómo anda? Buen día, che. Acá sobreexcitado estoy. Aunque mi cara por ahí no lo diga. No, parece una... muy tranquilo. ¿Viste? Muy sí, tranquilo. Sí, es toda una mentira. Mi corporalidad. Las procesiones van por dentro. Sí, sí, sí. Estoy sobreexcitado, bueno, entusiasmado con empezar esta columna, este espacio. Así que, bueno, vamos a ir viendo sobre la marcha de qué se trata. Por ahí no voy a dar muchos títulos ni explicar mucho. Uh-huh. Simplemente vamos derecho a la historia y vamos a ir viendo todos y todas de qué se trata. Así que lo que les voy a pedir, si se puede, es ir poniendo el audio. Primero, creo que todos sabrán que la selección argentina salió campeona del mundo, ¿no? Me parece que creo ha sido que una... la mayoría de los argentinos... Excepto sí. Alguien que esté en una montaña, en algún lugar, sí. Sin señal, que todavía no haya bajado porque está rodeado de nieve o rodeada de nieve, creo que sí. Yo creo que sí. Me encantaría conocer a alguien que no lo sepa. Sería interesante, ¿no? A ver cómo... Bueno, hubo una anécdota real de una persona que se despertó de un coma. Ah. Luego de que fueron como unos 15 días en que estuvo, me parece una cosa así, que estuvo internado en coma, sedado hasta este hombre, y que no sabía que habíamos llegado a la final y no sabía el resultado. Ah. Y se enteró porque la pantalla del celular de uno de los médicos, los profesionales de la salud que lo estaba atendiendo, tenía una foto de Messi besando la copa. Entonces, no le pudieron. Yo lo que hubiera hecho fue decirle que lo viva todo, pero bueno, capaz no podía tener emociones fuertes. Qué lindo despertar de un coma así, ¿no? Despertar de un coma y te dice, salió campeón Argentina, estuviste... Y no pasaste el estrés. Claro, cuatro años... dormido, bueno, debe estar. Bueno, eso, lo que generó todo el mundial, voy a utilizar en las columnas, no sé si mucho, pero en esta tenía muchas ganas de utilizarlo a una persona que a mí me parece divina, el Dibu, tan criticado y querido, ¿no? Tan criticado y querido. A mí ese tipo de personajes por ahí me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención y trato como de reflexionar sobre qué es lo que me llama la atención, ¿no? Bien. De esos personajes, más cuando transmiten cierta seguridad, por ahí son desubicados con algunas cosas. Sí, ¿sí? Son bastante... Sí. Como uno no sabe para dónde van a salir, sí, cuestiones, pero sabe que capaz se van a ir como por una tangente. Sí, ahí. Sí, no voy a endiosar a nadie, pero sí hubo un reportaje que le hicieron al Dibu, en lo que habló del psicólogo, que hace terapia este señor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a arrancar como disparador con esta entrevista que le hicieron en la tele al Dibu y después vamos a ver qué surge. Ariel, compañeros, estoy con el arquero de la selección argentina, con Dibu Martínez. Más que preguntas, te muestro fotos, una reacción después. Estabas caliente, como todos, como Leo acá, como todos. Y sí, la verdad, hablaron muchas boludeces antes del partido. Y creo que se lo estoy apuntando al técnico ahí, que decía que eran candidatos, iban a penales, que querían sacar la bronca del 2014. Y la verdad, una cosa que aprendí en el fútbol es que se habla en la cancha. La verdad, hablaron muchas boludeces antes del partido y eso me dio energías. En Argentina diríamos boqueo por demás en la previa. Demasiado, amigo. Vos no podés boquear antes de los partidos y pretender salir ganando. Eso me hizo más fuerte y después del partido se lo dije. Porque habían dicho que ellos tenían ventaja en los penales. Sí, el técnico lo dijo, yo lo vi, le saqué captura y me lo guardé en el celular. Y eso se lo mostré a Martín, se lo mostré a mi psicólogo y dije, prendió la dinamita. ¿Y hoy lo viste eso, repasaste eso? Sí, me acuerdo Martín, me hablaba de los penales, de que iban, cómo que cruzaban, y la verdad, no pensé, yo pensé en, le voy a callar la boca. Vos te eternizaste en la memoria del hincha por una tanda de penales, y ahora hiciste algo muy parecido, ¿sos consciente de eso? Es el amor que me dan y lo tengo que repagar. Jugamos los 7 partidos, ¿y ahora? Y ahora que no para. Y ahora vamos partido a partido. Obviamente Croacia dejó al que todos decían al favorito del Mundial. Ya sabemos lo difícil que es. Creo que aprendimos del primer partido con la derrota. Creo que aprendimos hoy por no... Nos pasó con Australia por no liquidar los partidos. Casi nos clavan en el final. Hoy no tuvimos esa suerte. En la última del partido nos meten. Pero demostramos que somos fuertes en todas las líneas. La última, ¿no fue muy estratégico hacer enojar a Messi en la previa del partido? Lo decía Scaloni. No, obviamente, como te digo, le hablan muchas cosas a él, le ponen presión, el arquero dijo que si hay un penal se lo atajaba, y yo se lo dije a Leo, che, te están boqueando de más, y dijo, sí, mañana clavo 2, y dijo, clavó el penal, y clavó la asistencia, y clavó el gol del penal, así que más hizo todavía. Cumplió, recontra cumplió, por eso él siempre me cumple, nos cumple a todos, y yo trato de ayudarlo lo más que puedo. Muchas gracias, Dibu. Un abrazo a usted. Dibu Martínez, uno de los héroes que tuvo la selección argentina para estar en semifinales de la Copa del Mundo. Bueno, ahí está, una hermosura, ¿no? Ah, no sé si ustedes lo disfrutan, yo disfruto todas estas cositas después del Mundial. Claro, lo volvés a escuchar y sí, bueno, sí, volvés sí. Como a ese a momento mí. También. Sí, sí, a mí me gusta mucho escuchar estas cosas. Bueno, el Dibu, ¿para qué traje al Dibu? Bueno, quería primero empezar a analizar qué sucede con este relato, ¿no? Las frases, tengo anotadas acá algunas cosas que voy a ir leyendo. Las frases que a mí me quedaron, digamos, que lo podemos relacionar con la salud mental o con algo sobre lo mental, que están en este reportaje. Yo puse hablar antes de tiempo, boquear, ¿no? ¿Cómo lo podemos ir reflexionando y relacionándolo con cosas que hacemos o con cosas que hacen los demás? Eso me dio más energía también. Eso me hizo más fuerte. Otra frase más, fíjense que están todas como relacionadas en algo, ¿no? Después del partido se lo dije, como hablar sobre no anticiparse, como que no se anticipó. Después del partido fue y se lo dijo, ¿no? Pero después, después. Prendió la dinamita, esa es mortal, prendió la dinamita. Como que me dio más energía, quiere decir, ¿no? Me subió la energía al doble. Después, le voy a callar la boca. Yo puse acá entre paréntesis como una descarga, como que va a haber una descarga. Ahora me la banco, lo que me dice, pero en algún momento va a haber una descarga y como que eso va a ser una especie de venganza, ¿no? Dulce venganza. Es el amor que me dan y lo tengo que repagar, dijo. Sí. ¿No? Una frase que puede pensar, bueno, está media armada como para agradar. Bueno, a mí no me sonó tan así, sino no. Que me sonó como que lo dijo de verdad, ¿no? Que tiene algo ahí. Ir paso a paso, esto es muy interesante también, como que se fue planteando objetivos este señor, seguramente, para poder cumplir esto. Ser fuerte ante la adversidad y ser un héroe. Ser un héroe, esto me encanta. Para el tema de salud mental, a mí me encanta. ¿Qué? Y me traje, suena medio bizarro todo, ya entramos en el bizarrismo. Yo me traje algunas palabras, me traje el significado. Sí. Como para ir pensando qué es ser un héroe, ¿no? Y lo busqué en mi amiga Wikipedia, dice, en la mitología y el folclore, un héroe o una heroína es un personaje eminente que encarna la quinta esencia de los rasgos claves valorados en su cultura de origen. Comúnmente el héroe posee habilidades y rasgos de personalidad idealizados que le permiten llevar a cabo hazañas extraordinarias y beneficiosas para salvar a las personas del peligro. Fíjense cómo encaja con el Dibu, ¿no? Con lo que hizo. Por la que es reconocido. En la narración mitológica se conforma por un inicio casi siempre extraordinario, mediado de diversos conflictos que se resuelven, y un evento final en donde el héroe se confronta con su contrario. ya sea un individuo o un conjunto de individuos, y finalmente muere. No, eso no está tan bueno, pero bueno, todos morimos, entonces se puede tomar por ese lado. Ya pierda o gane, de manera gloriosa para servir de ejemplo al género humano. O sea, muere de forma gloriosa, dice. No, no es un... Muere de forma gloriosa. Sí, y lo que me parece interesante de lo que plantea, digo, en términos del héroe, es que hay una cosa de ser héroe colectivo o de esa salida colectiva en el camino, que es él... tiene momentos donde está solo frente al adversario, podríamos decir el contrario en el partido, pero se reconoce como parte de una trama mucho más amplia, que lo lleva a ese lugar, digamos, que lo pone en ese lugar donde dice, yo tengo que repagar ese amor. Exacto. Y hay como una idea de eso, de fidelidad, de gratitud, de reconocimiento de esa otredad que está de su lado, ¿no? Y que está tirando para el mismo lado que él, de alguna forma. Y aparte que está bueno cuando eso sucede, ¿no? Mm. Es como pasó ahora con el tema de este campeonato mundial, porque si no hubiese sucedido, no sé en cuanto estaría nuestro nivel de heroísmo en cuanto viéndolo a Dibu, ¿no? Capaz que diríamos, bueno, un buen arquero, quizás, y no sería tan idealizado como ahora, como lo es ahora, que logró ganar la batalla. Quizás si lo hubiese perdido, no sé, no lo sabremos nunca, pero ya se ha convertido, bueno, esta gente en ídolos y van a quedar en la historia, como dicen ellos. Aunque los que no les interese mucho el fútbol dirán, a mí la verdad que no me parece así, es válido, pero bueno, como la selección, el campeonato mundial es algo tan grande, creo que llega mucho más, inclusive a los que no les interesa el fútbol, llega mucho más todo eso. Bueno, ¿para qué traje esto? Entonces, en esto voy a traer algo mío, a mí la verdad que... Yo me retroalimento mucho con cuando alguien me dice que no puedo hacer determinada cosa. Es como que ahí empieza el juego, ¿no? Como que abro la pantalla y digo, ah, pero ¿por qué me está diciendo esto? ¿Por qué me dice que yo no voy a poder con esto y que no tengo facultades para esto? ¿Tendrá razón? ¿Tiene razón en esto? Y empiezo tac, tac, tac ahí, que no está bueno en la salud mental. Eso varios terapeutas me lo han dicho, o sea que esté tan... que todo funcione de la misma manera, pero a veces algo así te puede dar una energía extra que te puede llegar a servir para hacer algo. A veces. Esto estoy hablando de mí. Entonces, me pareció interesante traer el tema de cómo las cuestiones negativas nos pueden, lo que nos sucede, o hablar sobre lo negativo en nuestras vidas, nos puede ayudar para andar mejor, ser más felices, tener mejor salud mental y quizás hablar siempre de lo positivo, que es lo más fácil, quizás no serviría tanto, ¿no? Eso es lo que traje como ejemplo el Dibu. En el Dibu lo que plantea es que él escuchó a este señor Van Gaal hablar y lo llevó a Martín, su terapeuta, con la fotito y empezó a trabajar. ¿Qué voy a hacer con esto? Claro. ¿No? Ahora no voy a hablar, me voy a preparar con todo para poder ganar este desafío en lo que a mí concierne, y ahí se abre otra ventana. ¿Cómo se habrá preparado, no? Qué interesante sería saber. Hizo doble turno de entrenamiento, mejoró la alimentación, se privó de algunas cosas, o al revés, se relajó para poder estar mejor. Si él se conoce y trabajó bien con su terapeuta todo esto, yo creo que el resultado lo logró, porque después fue y le dijo de todo, que era lo planificado en la terapia, habiendo ganado, ¿no? Entonces como que la jugada salió bien para él. Sí, incluso la preparación, entendiendo que no es solo desde este aspecto físico que vos decís, sino desde poder manejar esa emocionalidad, como gestionar esa emocionalidad previa a un partido donde pueden aparecer sentimientos de ansiedad, de tensión, que después te dejan, te impiden dormir bien, por ejemplo, como toda esa interconexión entre la preparación física y lo que uno ve del futbolista, que dicen, hacen la concentración y comen así, duermen a tal hora y todo el dato que tira el periodista, pero acá muestra la otra cara, digamos, que acá un apoyo psicológico particular para enfrentar esa situación. Exacto, imagínense esa situación. Sí. O sea, yo, digamos, también esto, ¿no? Digamos, cómo salir fortalecido, pero vos recién dijiste algo clave, me parece también, de conocerse, ¿no? Digamos, de cómo ante la adversidad, digamos, saber cómo gestionarla, como decía la Jor, pero a la vez viendo qué es lo que necesitas más para enfrentar esa adversidad y salir fortalecido, ¿no? Porque no siempre es lo mismo, lo que necesita una persona, lo que necesita otra. Está bueno también tenerlo ahí presente. Exacto, y eso quería hablar. Yo, por ejemplo, creo que todos conocemos en lo más profundo nuestras debilidades, o conocemos las más, digamos, las más fuertes, las debilidades más fuertes. Mm. Creo que todos las conocemos. Por ahí no hacemos los otros, como que, viste, lo dejamos de lado, porque justamente afrontar estas debilidades es muy difícil. Uh-huh. Estoy hablando, por ejemplo, el entrenamiento que deben pasar estos jugadores no debe ser una cosa fácil, aunque uno los ve en la cancha, pero no sabemos qué hacen, el sacrificio que hacen. Yo creo que hacen mucho sacrificio y yo admiro más que nada eso. Y cómo nosotros, viendo este ejemplo, tomando esto que se logró de él, podemos llevarlo para nuestro lado. Cada uno con su vida, con su cotidianidad. Y si sucede, creo que a todos nos sucede en algún momento algo así, alguien que vos te encontrás, que te dice, te critica de una manera negativa tus proyectos o tus sueños, mm. o lo que vos hacés, ¿cómo eso llevarlo para un lugar que nos beneficie en vez de enroscarnos y empezar quizás a darle la razón y dejar de hacerlo porque otra persona lo dijo? ¿No? Uh-huh. Dejar de hacerlo. Y ahí podemos abrir 10 millones de ventanas, cada uno en su cabecita abrirá sus ventanitas, ¿no? ¿Qué soñamos? ¿A qué aspiramos? ¿Qué queremos hacer? Y los que nos rodean, ¿cómo nos pueden llegar a tirar para abajo esas cuestiones? No quiere decir que no nos quieran, ¿no? Uh-huh. Sino que simplemente los ven desde su perspectiva de vida y nos quieren ayudar por ahí o nos quieren evitar el sufrimiento. Ahí entran muchas veces nuestros padres, familiares, que dicen, no, ¿cómo vas a, no sé, te pongo un ejemplo, estudiar guitarra y querer tocar la guitarra por todo el mundo si vas a pasar hambre? Mm. Quizá también ahí sería construir esa capacidad para poder diferenciar cuando hay una crítica que es negativa en sí mismo, digamos, desde esta perspectiva diferente de vida, y cuando es una crítica constructiva para habilitar que ese proyecto, bueno, se le dé un aporte que sea diverso, pero que no implique desarmarlo, ¿no? Sino, bueno, fortalecerlo, pero desde otro lugar. Exacto, pero ¿cuántos tienen esa capacidad de reflexión? Mm. Pongámonos a pensar cada uno en su vida lo que nos rodean. Los que nos rodean en nuestra vida cotidiana, ¿cuántas personas que conocemos tienen esa capacidad de reflexión de poder ir por ahí darte una crítica constructiva? Muchas veces, a veces desde el lado familiar, hablando desde el lado familiar, no tienen esa capacidad, ojalá que sí, yo no conozco su familia, ni la familia de los que están escuchando. Pero suele pasar que muchas veces no se construyó esa capacidad porque simplemente piensan en lo que es lo mejor para ellos. Y tratan de darte el ejemplo para vos. No sé, yo laburé mi vida todos los días, 10 horas por día, hice mi casa y acá es donde vos creciste y te alimentaste y te dimos todo para que... Y te dicen, y vos también tenés que hacer lo mismo. Uh-huh. Con ese mandato te puede caer a veces como, y yo quiero estudiar guitarra, ¿viste? Uh-huh. Como, y no quiero estudiar 8 horas, quiero estudiar 1 hora y media por día, por ejemplo, y uh-huh. después, no sé, hacer otras cosas. Bueno, es como sobrellevar eso, es una de las cuestiones. Bien, sigo. Voy a leer algunas cosas que fui sacando de internet, que las fui trayendo para mi lado y para este tema. Una de las cosas dice, a veces la vida se tuerce, a veces las cosas no salen como esperamos, a veces por más que lo deseemos y planifiquemos y nos esforcemos, surgen contratiempos, problemas y desgracias. En esos momentos, cuando la vida duele y sentimos que el mundo es profundamente injusto, es difícil ser positivo. Es muy difícil ser positivo. La solución no radica en ocultar los sentimientos y pensamientos negativos, desarrollando un hiperenfoque en la positividad, sino en aceptarlos y usarlos para salir fortalecidos de esta experiencia. ¿Sí? Sí. Si no, por ejemplo, eso ahora me gustaría, llevémoslo para nuestra vida. ¿Qué nos puede estar sucediendo en la cotidianidad que podamos usar? Muchas veces, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí. Sí, todo bien. Y por ahí no está todo bien. Si vos todos los días está todo mal o tenés algún problema, puede resultar pesado para el otro, para en lo cotidiano estoy hablando. Pero si no, la verdad estoy teniendo un problema, no me siento bien conmigo, no sé, no me está funcionando el tema de este proyecto, no puedo llevarlo a cabo, no me sale, estoy triste. Muchas veces esto funciona mejor para nuestra autoestima y para nuestra felicidad que el obviarlo y decir que está todo bien. Ya arrancando por eso. Muchas veces funciona mejor de esa manera, porque como que abrimos la ventana al otro, y si el otro tiene un pensamiento, como hablamos recién, te puede dar un punto de vista o darte una mano con eso, va a ser mucho mejor de sobrellevar eso. Te va a dar mucha más felicidad a la larga que el no hablarlo o obviarlo. ¿Qué piensan ustedes de eso? Sí, pensaba... No se me ponga mal igual, ¿eh? Porque uno empieza a pensar por ahí en lo negativo. No, pensaba primero que a esa pregunta de cómo estás, también saber que a quién le das la respuesta estándar, de decirle bien y seguís, y a quién le decís, mira, no, me está pasando esto, y que eso sea el pie de una conversación diferente, ¿no? Creo que también poder detectar eso, ¿no? De quién le das la respuesta estándar, porque implica eso, reconocer cómo estamos, el estado de ánimo en el que estamos, digo, y también hablar de la tristeza, de lo que te genera preocupación, de los dolores, ¿sí? Que tenemos, y poder compartirlos. Siempre esto esto, poder compartir los dolores o las alegrías, digamos, sobre todo si hablamos de dolores, te aliviana. Es esa sensación, ¿no? De cuando le contás a alguien qué te está pasando y demás, el peso es más liviano, sin lugar a dudas, pero es poder lograr esos vínculos con los cuales sabes que tenés confianza y que lográs compartirle tus emociones, ¿no? Yo, a mí me pasa que a mí me suele caer mejor la gente así, pero como que comparte esas cosas a los que siempre, viste, están tirando para adelante. Todo bien. Sí, que es... Eso no es real. Para mí no es solo el compartir, que coincido, que aliviana, sino que me parece que es el contexto en el que se hace compartir, y que sí, esto es una mirada re personal, pero elegir específicamente esos contextos, esa persona, porque habilitar una vulnerabilidad para mí tiene que ser en terreno seguro. ¿En qué sentido? De que esa palabra puesta ahí con sus matices de tristezas y alegrías y de recorridos de vida tiene que ser cuidada, recibida amorosamente, respetada. Eso me parece que es como un parámetro que está bueno tenerlo, para que implica vínculo, ¿no? Y no digo vínculo en el sentido de cronológico en la vida, si solo le cuento esto a mi amigo o amiga de que tengo desde los 4 años, sino de construcción de un involucramiento con una persona que decís, bueno, puedo compartir esto, se abre la compuerta ahí del corazón para ponerlo afuera, y donde ni siquiera tiene que ver incluso con esta frecuencia, que capaz estás con alguien permanentemente y estás hablando todo el tiempo de cosas superfluas que no te interesan y demás, y hay una persona que la ves cada 4 meses y decís, mirá, bueno, a ver, esto me está pasando, y ahí como que hay una corriente emocional que se habilita. Me parece que va por ese lado para mí, más que, y por supuesto que respeto muchísimo más a las personas que se habilitan, respeto no a las personas, respeto mucho más a los momentos con personas donde se habilite ese tipo de diálogo, que quizá estar no sé, toda la tarde haciendo chistes como en ese sentido, ¿no? Como sí. que uno esos momentos los retiene, ¿eh? Incluso hasta con cuestiones de contexto, como ese día que estábamos hablando de esto y estaba pasando la luna en tal lugar, o justo se dio una charla con alguien que puso en circulación otros sentidos que rompieron el cómo estás, bien acá trabajando, listo, y lo que uno dice para seguir. Porque no quiere meterse ahí en esa conversación, por eso responde para seguir. Y cuando no puede responder para seguir, también a veces lo dice, mira, che, no vengo bien, no lo puedo hablar ahora, pero no te voy a tirar el bien, y le metemos para adelante como si fuera un lunes cualquiera. Está bueno, mira, yo voy a ir al debate con esto, y voy a otra vez a autorreferenciar. A mí me suele pasar que doy clases, estoy en grupos grandes de gente, y a mí cuando descubrí esto me sirve un montón. Si bien no profundizo en lo que me pasa, cuando no ando bien, voy y le digo, hoy la verdad que tengo un día malo, porque ando con algunos problemas personales. Capaz que son 45, ¿no?, en la clase. Y no es que espero... Pensé que ibas a decir 45 problemas personales. Pero no es que estoy esperando, yo sé que no estoy esperando que después vengan 4 o 5 y me digan, ¿qué te pasa? O a victimizarme en ese momento, a decir, ah, no me salió la clase tan bien porque me siento mal. Sino que a mí me libera un montón hacer eso. Yo lo hago y es como que saqué un montón de cosas de mi cabeza y ahí arranco normalmente. Es como que mi sensación, me saqué de encima esto que venía pensando antes de entrar acá. Después elijo, cuando si me encuentro con alguien, llamo a alguien o a alguien me parece que puedo entablar este diálogo y no me va a decir algo que no, viste, como que me va a tirar peor para abajo, ahí lo elijo. Pero yo tiro ese tip, tiro ese tip, a veces a mí me sirve muchísimo, no sé si a todo el mundo le servirá o por ahí, eso depende, uno por ahí, yo lo hice bastante y ahora ya estoy más suelto. Y bueno, también creo que también la terapia hace que te vayas soltando mucho a veces de inclusive contar en algún entorno no tan seguro, pero saber también bancártela si alguien te tira alguna bestialidad con lo que vos le acabas de contar. De bancártela y no quebrar, volverte loco, ¿viste? Por ahí alguien que te haga un chiste con eso, ¿viste? Que eso es pesado. Viste, vos tiraste, ahora no, porque, no sé, tengo problemas con mi pareja. Bueno, pero si sos cornudo, viste, eso nos pasa a todos. Ponele, viste, que a veces te puede pasar eso en un asado. Y te saca, claro. Y si vos no estás ahí bien parado, bien parada, me voy, viste, vos te largás a llorar y te quebrás. Y la verdad que ahí, viste, no sirvió de nada haberlo contado. Hay que tener eso también, no ser impulsivo. En eso, impulsiva. Porque vos lo tiraste y como decías recién, ¿viste? Es algo, una información muy personal, muy delicada que le estás dando al otro, que te puede venir un arma de doble filo. También puede pasar y pasa mucho en las parejas, que las parejas tienen mucha info, mucha data, y cuando vos te la mandaste, viene el sablazo del otro lado que te deja... hecho un colgajo humano caminando, ¿viste? Y vos sos un egoísta, ¿viste? Claro. O vos sos, acordate, ¿viste? Y voy, no, ¿viste? Y ahí, bueno, hay que estar preparado para eso. Bueno, ¿sigo? Sigo un poquito más. Acá tengo escrito, la dictadura de la felicidad o por qué obligarse a ser feliz es contraproducente. No tenemos que obligarnos a ser felices. Forzar la sonrisa puede empeorar el estado de ánimo. Vivimos en una sociedad obsesionada con la felicidad. Ser positivos a toda costa y cueste lo que cueste, aunque nos cueste la felicidad. Por contradictorio que parezca, anhelamos la felicidad, pero somos incapaces de alcanzarla. Por los que nos sentimos doblemente amargados, y por si no fuera suficiente, también nos vemos obligados a esconder esa frustración. Acá noté algunas cosas, inflación, relaciones laborales, relaciones de pareja, deudas y salud. Algunas de las cosas que son los temas, digamos, que pueden estar más a flor de piel. La presión por ser felices nos vuelve infelices, así de sencillo. Cuando las personas piensan que otros esperan que no experimenten emociones negativas como la tristeza, sienten más emociones negativas y se reduce su bienestar. esto no, todo lo que estoy diciendo no son verdades absolutas, son cosas que fui buscando que a mí me parecen interesantes, que quede claro eso, ¿eh? Pero en mí yo me siento muy identificado con todo esto. Y traje algunas frases que a mí me provocan, creo que la otra vez lo hablábamos, a mí me hacen sentir peor estas frases. Cada vez que las veo, pienso que no deberían existir. Por ejemplo, nunca dejes de luchar por lo que deseas. Mira. ¿Qué hago con esa frase? ¿La veo y qué hago? La abordás en un almohadón en una... y la ves todos los días, cada vez que te levantás. A mí me hace mal, yo si la tengo bien. En algunos lugares me han dicho, tenés que poner una frase que te motive cuando vos te levantás o en el espejo del baño. Mm. Y digo que me motivo cuando me levanto es poder poner el despertador. Sí, eso es hermoso. Proponer el despertador es hermoso. Bueno, otra frase tiro. Cuando hay ganas, todo se puede. Pero ¿por qué te...? A mí me violentan. Yo las traje justamente por eso. Yo veo estas frases y me parecen... Las traje porque a mí me violentan y me parecen contraproducentes. Porque no le veo... ¿en qué me servirían? ¿En qué me sirve a mí ver esto? Pero ¿y cómo hago esto? Claro. A mí me sirve más... no sé, algún plan, algún objetivo a corto plazo. Claro. Esta semana o mañana hace tal cosa, levantate y, no sé, desayuna bien, ponele. Uh-huh. Bien. Pero esas frases que están leyendo, ¿en qué contexto las...? O sea, ¿son redes sociales? O sea, esos famosos memes y mensajes positivos que andan dando vueltas y como que son la solución de todo. Yo estoy viendo mucho eso. Ajá. Sí, a mí lo que me asusta también de eso es que una cosa son las redes sociales y esos mensajes que van irrumpiendo, pero se ha hecho un producto de marketing. Y entonces remeras. Remeras, tazas, almohadones, llaveritos. Marcos de fotos, o sea, es como las entradas de los locales, de los pizarrones, por ejemplo. Uh-huh. Me lo digo porque pasaba camino a la radio por un pizarrón que tenía un mensaje que era como en esta línea, ¿no? Siempre todo lo variaban todas las semanas, pero digo, ¿qué nos pasa con esta cuestión de no permitir de alguna manera, por ese constructo social que se va dando, decir, no, la verdad que estoy mal por esto o por lo otro, y que no necesariamente tienen que ver con cuestiones personales, como lo viste vos como ejemplo al principio? Venimos de hacer una nota donde hablamos de índices de inflación que hacen, sí, que los alimentos sean inalcanzables, y una persona, cualquier persona que nos esté escuchando, tiene totalmente el derecho a decir, estoy mal porque no llego a fin de mes. Uh-huh. Y no es una cosa de que no la estoy remando, es una cosa contextual de un sistema que necesitamos reformar también para que la felicidad sea posible, digamos, y que no pase la emocionalidad de una persona por ver si puede comprarle un yogur a su pibe o no, digamos, sino que eso esté garantizado, digamos, como que la felicidad y el bienestar de un pueblo también implica derechos básicos que sean irreconciliables, o sea, que sean parte de cualquier gobierno. Digo, los alimentos accesibles para todos, la escuela pública gratuita accesible para todos, la salud accesible para todos, porque si no, hablamos de solamente una cuestión motivacional. Exacto. Que no tiene que ver con si tengo luz y agua en mi casa, como producto de estar bien como persona. Exacto, y ahora mira, me hiciste pensar en algo que también está acá, más adelante quizás, pero bueno, vamos a meternos con eso. También saber dónde vivimos y cómo vivimos y qué es lo más probable que puede llegar a pasar, y elaborar un plan. O sea, yo voy a vivir en este contexto durante varios, a no ser que tengan pensado ir a vivir a Canadá dentro de la semana que viene, o dentro de un tiempo ir a vivir a alguno de esos países, Noruega, no sé cuál es el país que funciona así como que como, esto, con muy mayor copado. Índice de felicidad. ¿O qué? No sé si, porque se mata la gente igual por otras cosas, pero en cuanto a los problemas, ponele que nosotros económico. Tenemos en lo cotidiano. Uh-huh. Claro, o sea, como con un estado de bienestar económico. En términos macroeconómicos y sociales que está garantizado. Exacto. Eso no te garantiza que también estés bien, porque hay mucha gente que se suicida. Seguro. Tienen alto, y sí. Eso es otro tema, tienen otros problemas de salud mental. Entonces, si nosotros nos preparamos para este contexto y no andamos amargados, que eso es muy particular de la cultura argentina que viene de hace muchos años, el tema de que está mucho en el tango también. Bueno, acá en Córdoba no está tan presente el tango ahí, pero el tango vieron como que casi siempre está todo mal. Mm. Tiene esa cultura de eso viene de los conventillos, de cuando los inmigrantes vinieron a la Argentina y se fue formando toda esa red cultural, que vinieron a la Argentina y le prometieron el oro y se encontraron con que no, que tenían que trabajar la tierra en condiciones muy, muy feas. Y bueno, ahí se empieza a formar todo eso como que me cagaron o me están por cagar. Y todos me van a cagar y todos me van a engañar. Y yo si hago esto no tengo que confiar mucho porque me va a ir mal. Y todo eso genera una cuestión de negativismo que no es muy bueno quizás para la salud mental estar siempre en ese estado. Sí, lo que yo planteo, lo que planteo en esta columna, que sí estar preparado. O sea, es muy probable que yo trabaje toda la vida y que me esté y que me vaya a faltar el dinero. Pero no por eso voy a ser infeliz todos los días, voy a estar hablando solamente de la economía en mi vida cotidiana, sí quizás en algún momento, pero de alguna manera voy a tener que bancar esto para ser un poco feliz, porque si no voy a estar todos los días recontra amargado y quejándome. Entonces, ¿y qué puedo hacer? Bueno, me faltará la plata, pero bueno, me voy a caminar al lago y me llevo unos mates y quizás eso me desconecta un poco. Ponele, ¿eh? Ya te cambia un poco la cabeza. Eso es lo que yo planteo. Y en ese sentido, ¿considerás que si esa situación, ¿no? Ante, che, me falta la plata o estoy en esta situación, pensar en un mecanismo de organización, por ejemplo, ¿no? Che, bueno, no tenemos agua en el barrio, me organizo con otros vecinos y demás, ¿genera un impacto así de felicidad, de positivo, por decirlo de alguna manera, en la persona, ¿no? Ese proceso de decir, bueno, actúo para poder transformar esta situación o busco transformar esta situación más allá de buscar espacios o prácticas que descompriman un poco y que saquen la cabeza de ese lugar que es un poco negativo o difícil de resolver. Yo creo que eso es te puede cambiar la vida para mí con algo de eso, con juntarte con otro, con ser dos nomás. Con sacar eso de tu cabeza, vos ves una injusticia, bueno, me voy a juntar con tal, porque en el barrio vi que a un vecino, o vamos a algo mucho más chiquito quizás, o está faltando el agua, o se corta mucho la luz, y vamos a ver qué reclamo podemos hacer, y unir fuerzas para ir a hacer ese reclamo, te puede cambiar la vida y te genera un motivo, una fuerza que no tenías para el día a día. Pero ¿qué pasa con esto? O sea, lo vamos a encontrar también. Porque así funcionaría el pensamiento, digamos. Vamos a pensar en lo negativo de eso. Puede ser que yo vaya, como estaban hablando recién de las denuncias de esta mujer que hizo reiteradas veces, yo vaya a hacer el reclamo y me encuentre con alguno que se me ríe en la cara como diciendo, ¿qué me traes esta pavada? Y se me viene el mundo abajo. Y otra vez entro, no, voy a mi casa y digo, no, al final yo me junté con todos los vecinos, hicimos 5 reuniones, fuimos y se nos mataron de risa en la cara y esto no sirvió para nada. La vida, la verdad, que es una porquería vivir así. Y volvés y caes de nuevo. Entonces, ¿cómo podrías prepararte para eso? ¿Qué es lo que hablo? Prepararme. Bueno, me voy a juntar, está buenísimo, nos llena de energía, pero nos vamos a encontrar con muchas trabas y quizás tengamos que insistir 4 años para que esto se dé. Entonces tengo que bancar esto. ¿Estoy preparado para bancar esto o me corro? Porque voy a ser infeliz 4 años, pongámosle. No, me voy a bancar estos 4 años. Yo voy a ir y voy a seguir golpeando hasta que me den bola. Y si me tengo que encadenar 3 días en ayuno, me voy a encadenar. Pero lo voy a hacer por esta causa que a mí me hace bien. Ahí estaría bien, digamos. El prepararte para pensar en lo peor no es malo. Pensar en lo peor que te puede pasar cuando encarás algo no es malo. Inclusive en el día a día. No es malo, no es ser pesimista. Ahora, si vos siempre pensás que te va a ir mal, eso sí es malo, digamos. Sí, me va a ir mal. No voy a empezar algo con este flaco o esta flaca porque, viste, la pareja no va a funcionar y a mí no me viene funcionando y la verdad que prefiero estar solo. No es tan así. Puede pasarte. ¿Cómo sería el pensamiento? ¿Qué es lo peor que me puede pasar si yo me enamoro de esta persona? Ponele. Sí, me puede traicionar, me puede mentir. Estoy dispuesto a esto, sí, no me importa, voy para adelante. Y después te lo vas bancando, digamos, si te sucede, que seguramente en algún momento algo te va a suceder. Eso, como lo malo sería pensar en la fantasía, en las mariposas y todo eso, no. No estaría funcionando. Así que bueno, eso es más o menos. Eso yo lo estuve investigando. Es el pensamiento estoico. No sé si sintieron hablar alguna vez de eso. La filosofía estoica. Está buenísimo. La filosofía estoica. Mire, yo lo traje. Voy a iluminar un poco porque no veo. Dice que muchos consideran la filosofía estoica o sabiduría estoica el pesimismo defensivo y la premeditación de los males, dice. Hay que ver el vaso medio lleno, pero también debemos ser conscientes de que está medio vacío. La filosofía estoica, que muchos consideran la primera guía de autoayuda de la historia de la humanidad, se preguntó cómo desarrollar la fuerza mental necesaria para afrontar los problemas de la vida, sin venirnos abajo. Su solución, o al menos parte de ella, radica en la negatividad que estábamos hablando recién. Poder aprovechar nuestra tendencia al drama y la catastrofización, como hablaba del tango recién, para volvernos más previsores, resilientes y eficaces. ¿Qué es la mentalidad estoica? El estoicismo es la capacidad o fuerza de voluntad de un individuo para controlar sus emociones o sentimientos. Alguien estoico, por tanto, se mantiene firme ante la adversidad. Como muchos tuvimos esa sensación, no sé si ustedes son futboleras, pero yo tuve esa sensación, volvemos al inicio, es la selección de fútbol. Tan hermoso, me encanta sacar. ¿Estuviste firme ante la adversidad? O sea, ¿te sentiste así? ¿Yo? Sí, digo, empate de Francia. Sí. Vos en ese momento estabas... ¿Yo cómo estaba? ¿Elegiste creer 100%? O sea, dijiste como, no dudaste, no claudicaste, no hubo crisis ahí, porque... No, yo me saqué. Yo me saqué y me saqué la remera y empecé a revolear como... ¿Pero como alentando? Alentando, ahí. Alentando, como si estuviera ahí, así, vamos para adelante. Muy bien. Pero sí, obviamente... Es bastante estoica. Miedo, sí, la tuve, sí, antes de leer esto fue... Pero empecé, vamos, así, a los que estaban alrededor mío, sacados, saltando así, como vamos, así. Como hinchando del primer minuto del partido. Mirá, eso es muy argentino también. Hay algo de eso. En lo futbolero. Yo voy a mí me gusta sacar del fútbol, ¿viste? Ejemplos que por ahí no sirven para nada, quizás, pero poner ejemplo el fútbol para las cuestiones de la vida. Yo me puse esa. Y si hubiese estado jugando, calculo que si me daba el físico hubiese hecho lo mismo que ellos, pero ahí está la gran diferencia. Que eso tiene un poco el Dibu, me parece, como integrante del equipo, porque llegan a la instancia de penales, donde él tiene toda la responsabilidad o gran parte de la responsabilidad, después de que el equipo pasó por dos instancias, en el caso de la final, de ir, de tomar la delantera en el partido y perder ese protagonismo y estar empatado, ¿no? Y es uno de los que más arenga. O sea, en vez de estar en una situación de estar recriminando, como, bueno, muchachos, o sea, no pudieron mantener un 2-0 arriba y qué sé yo, que los que meten goles son ustedes y demás, yo vengo atajando, o sea, él venía bastante... me puse en esta situación, justamente, bueno, porque le meten 3 goles, pero él, ni siquiera todavía con la victoria ahí, bailaba atajando un penal, o sea, como diciendo, estoy hasta disfrutando este momento que era de la encrucijada final, ¿no? O sea, la final de las finales, básicamente. Y aún así, creo que estoico hasta el final, y no solo estoico, sino que alegre. Es una cosa muy particular, como que vos decís, manteniendo la arenga hasta en ese momento. Yo lo que me fascina de eso es como, pensándolo para uno, ¿no? Cómo uno en la vida diaria, en los proyectos, podés llevarlo a eso, a lo mismo. ¿Cómo lo pensás? El tipo, ¿qué le habrá cruzado por la cabeza? Obviamente que le debe haber cruzado por la cabeza. Yo fallo y, bueno, a los compañeros le dijo, quédense tranquilo que yo atajo 2. Pero le dijo así y no sé cómo estaría su cabeza. Y sin embargo, la postura del héroe, digamos, bueno, él decidió ponerse ahí, yo voy a ir, porque me preparé, porque tengo la capacidad... porque hice mucho sacrificio, me voy a poner en ese lugar y aunque me salgan mal las cosas, yo me la voy a bancar igual y le voy a dar todo. Mm. Ese pensamiento para mí es crucial, en cualquier lugar que lo pongamos. En cualquier, o sea, me preparé para esto, entonces lo voy a dar todo y si me sale bien, festejo. Y si me sale mal, bueno, estaré triste, pero lo di todo. Uh-huh. Eso, vuelvo a la selección, yo sentí eso, yo sentí que el equipo triunfó, porque en la adversidad, eso, siempre salieron adelante, como que se embravecían más, y que es un juego muy psicológico. Obviamente, en lo físico te tiene que acompañar también. Mm. Te tiene que acompañar sí o sí, porque el combo viene todo junto. El combo es todo, no sí, es solamente digo, la cabeza. Quizás esto de entender de que las situaciones que se presentan como un obstáculo nos pueden embravecer y nos pueden generar esa fortaleza, nos pueden mostrar que tenemos una red que nos banca también, que nos hace esa cultura del aguante, como vos decías en el partido, pero que también es clave permitirnos sentir la frustración. Claro. Que las dos cosas conviven en un mismo proceso. Claro. Para no negar tampoco que algo nos afecta, ¿no? No negarlo y bueno, y tenerlo bien en claro. Y después, bueno, tendrás tu revancha. Si no te salió, tendrás tu revancha. Siempre podés volver a intentarlo. Siempre está esta palabra que es la que creo clave, el tema del sacrificio. O sea, yo quiero lograr tal cosa, me pongo ese objetivo, pero tengo que tener, a ver, otra vez pensando en mí. Tengo la capacidad para poder llegar a este objetivo. Yo tengo algunas de esas cosas que puedo llegar a lograr, o veo que no me tira tanto. Creo que todo proyecto o sueño cuando es grande, ¿no? Tenemos que prepararnos y tenemos que hacer mucho sacrificio. Estoy hablando de una carrera universitaria, estoy hablando de un laburo en el que quiero crecer, estoy hablando de una pareja, estoy hablando en llevarme en las amistades, en todo sentido. Vamos a tener que trabajar estas cosas y ver qué es lo que queremos y si podemos lograrlo y qué estamos dispuestos a hacer por eso. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Si no estamos dispuestos, por ahí está bueno aceptarlo. Decir, bueno, en este momento la verdad que no tengo ganas de entrenarme 3 años o no tengo ganas de anotarme en esta carrera, pero sí algo un poquito más chico. Uh-huh. Hago un curso, no sé. Uh-huh. ¿Viste? Esa es muy de ahora. Ahora está lleno de cursos, cosas muy interesantes que son como no tan pesadas y que quizás te puede llegar a enganchar para poder llegar a otro objetivo, ¿no? Voy a llevarlo a lo físico. Es muy importante para la salud mental. No sé, no me voy a anotar en el gimnasio, pero voy a salir a caminar hoy, a la tarde con un amigo. Con el tema de alimentación, está bien, noto que esto me está haciendo un poco mal. Hoy lo hago. Hoy voy a tratar de hacer esto para que me haga un poquito mejor hoy. Y si puedo, mañana, grosso. Y si mañana, y así ir construyendo, digamos, con objetivos cortos que uno pueda lograr para evitar la frustración. Sí, objetivos que no impliquen presión, o sea, una presión extra como sofocante, sino que impliquen trazar una serie de pasos para después alcanzar quizá una meta que se vuelve un poquito más lejano en ese momento de frustración o donde uno no le encuentra tanto la vuelta. Exacto. Pienso, por ejemplo, en la selección argentina, yo me estoy subiendo vuelta a la escaloneta fuerte. El primer partido se pierde con Arabia Saudita 2-1, era un partido que se daba por sentado que se ganaba, entonces me imagino que la propuesta táctica y de contención del cuerpo técnico no fue, che, ganen 8-0 contra México. O sea, no, sino vamos a apuntar a ganar, digamos, a ganar porque era básico, a sostener lo mínimo para ganar. Entonces después, de hecho uno ve el desarrollo del equipo y en partidos como contra Croacia, incluso contra la propia final de Francia, se vio esa evolución, o sea, ahí se encontró un juego que capaz ni siquiera en el partido contra Arabia Saudita, contra México y ni contra Polonia, partidos que fueron los tres claves, se había encontrado, ¿no? Fue como, bueno, ir de objetivo más realizable, de volver a recuperar la victoria después de perder el invicto y después poder encontrar un juego que realmente fue como ahí la propuesta de ir al Mundial con ese equipo táctico, técnico y humano, de alguna forma, que fue, más allá de que todos los partidos había que ganarlos a partir de la fase de grupos, un equipo que disfrutaba de jugar al fútbol, ¿no? Que al principio, después de la derrota, era como mucho más, sí, más denso todo, más frustrante, más como que generaba más desánimo, digamos, en general, en términos emocionales y en términos del juego en sí, lo que se plasmaba en la cancha, me refiero. Claro, lo que estabas hablando recién, pensaba en el proceso, ¿no? Porque en una entrevista a Messi, yo me vi, estoy tratando de ver todas las entrevistas, salieron dos últimas que están muy buenas. Él le preguntaron sobre ese partido con México, que era un partido con mucha presión, y claro, decía que él, bueno, tenemos que intentar ganar, pero bueno, puede pasar que se nos ponga difícil, dijo Messi, que se nos ponga difícil el partido, pero recuerden que nosotros venimos trabajando de una manera, jugamos de esta manera. O sea, si nosotros nos acordamos de eso y tenemos paciencia y hacemos lo mismo que veníamos haciendo, lo más probable es que logremos el resultado. O sea, no nos desesperemos con querer el impulso de querer lograrlo ya. Y lo linkeo cuando, no sé, uno se anota en un gimnasio, ponele, ¿no? Te anotás en el gimnasio y vos decís, voy ahí, repila, y me va a hacer re bien. Y vas, capaz que estás repila el primer día, después el otro día no podés caminar, te duelen los brazos. Y decís, no, ¿para qué? ¿Viste? Y ya empezás, ¿viste? Entonces, claro, todo como que esa sensación de bienestar que uno anhelaba va a llevar un proceso. Y nosotros, con la cultura que tenemos hoy en día de la inmediatez, nadie quiere pasar por ese proceso. Nadie quiere pasar y queremos tomar la pastilla que nos saque el malestar del hígado, queremos que el dolor de cabeza se nos vaya sin pensar por qué tenemos ese dolor de cabeza, tomando otro medicamento que me lo saque en el acto, queremos ir a entrenar en el verano un mes y estar 10 puntos para un mes antes de que empiece el verano. Muchos lo piensan de esa manera, yo no, pero pasa mucho eso, e ir a entrenar para estar, poder lucir mi físico en el verano, entrenando un mes, o quiero bajar de peso y hacerlo en 2 semanas con un método, y si es una semana mejor. Quiero entender, no sé, de astronomía haciendo un curso de un día, y tener quiero como ese conocimiento, esa virtud, llamémosle, pero ahora, ya, inmediato, vendémelo ahora y dámelo ahora, ¿cómo lo puedo hacer ya? Y lamentablemente, desde mi punto de vista, eso no existe. Para ninguno de los abanicos que abrí recién, que trato de abrir todas las ventanas que se me van ocurriendo así rápido en la cabeza, no existe. Todo va a necesitar un proceso en el cual vamos a tener que ponernos objetivos cortos para no que la frustración nos tire abajo, y tratar de ir construyendo de a poquito para llegar a eso más grande. Con sacrificio va a tener que ser. Si no, lo más probable es que no lo logremos y sintamos más frustración después. ¿A qué quiero decir esto? No que no tenemos que encarar nada, sino que por ahí ponernos metas cortas está bueno, y tratar de conocernos a ver bien qué queremos. ¿Qué queremos? Bueno, creo que hasta acá. No sé qué hora. Mirá. Hasta acá. Creo que hasta acá es un montón. Bueno, eso. Bueno, agradecerles por el espacio, ya que es la primera columna. Y bueno, nada, que a mí me encanta esto. Me encanta hablar. Y así, bueno, espero les sirva a los que hayan escuchado, les sirva para reflexionar. Sé que en algún lugar les debe haber tocado algún rinconcito, y bueno, más adelante también dejaré un teléfono Bueno, dejo mi red social por si alguno me quiere escribir, en el Instagram javier.santa.cruz. Y bueno, si a alguien le interesa todos estos temas, desarrollarlos, me escribe y hablamos, charlamos. Y estaré dentro de 15 días nuevamente con otra propuesta que va a ser esta onda. Uh-huh. Y bueno, nada, eso, agradecerle, chicas. Gracias. Por gracias la columna. Si sos feliz, si la vida te sonríe, si te llevas muy bien con todo el mundo, si estás genial un lunes, no escuches esta columna. De la cabeza, hablamos de tu salud mental, los lunes a las 11 horas por Villanos Radio. Todo lo que